dato escurridizo. ¡Fuera de condición! ¡No puedo continuar! No. ¡Hola! ¿Llamando al cuartel de emergencia? ¡Hola! ¿Llamando al cuartel de emergencia? ¡Habla el Pato 347! ¡Solicito instrucciones para aterrizar! ¡Cambio! ¡Hola! ¡Pato 347! ¡Aquí al cuartel de emergencia! ¡Puede aterrizar! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡Entendido! ¡No puedo ver nada! ¡Estoy volando a ciegas! ¡Adelante! ¡Pato 347, adelante! ¡Va en la dirección correcta! ¡Bajaré con un ala y una plegaria! ¡Lo logré! ¡Un aterrizaje perfecto de tres picos! ¡Creo que me emboscaron! ¡Eso es correcto, señor Pato! ¡Y está en problemas! ¡Oh, no! ¡No dispare! ¡Por favor, no me dispare! ¡No me haga daño! ¡Si me perdona la vida, haré lo que sea por usted! ¡Seré su más humilde servidor! ¡Seré su esclavo! ¿Cómo está? ¿Cómo está, amo Elmer? ¡Lleve esa barcaza! ¡Levántese algodón! ¡Seguro, seguro! ¿Qué dice, camarada? ¿Qué dice? ¿Soy su más viejo y complaciente esclavo? ¡Lo soy, eh! ¡Lo soy! Bueno, sería estupendo tener mi propio esclavo. Entonces, es un trato. ¿Amo? Singing in the bathtub. Da-da-da-da-da. ¡Buena, buena, buena! ¡Me ofaíbi, amo! ¡Buena, buena! ¡Alto! ¿No es apropiado que mi amo se afeite solo su propia cara? ¡Esa es tarea de su esclavo! ¡Una toalla caliente en camino! Creo que se ve mejor de esa forma. Ganará el juego de fútbol el sábado. Hablé con un sujeto el otro día que quería apostar a que Bazar ganaba por 8 puntos. Pero no un servidor, ¿no, señor? ¿Sutura? ¿Esponja? ¿Pinzas? ¿Plasma? ¿Gaza? ¿Forceps? ¿Terceps? ¿Bíceps? ¡No! ¡Bíceps! ¡No debí confiar en ti! ¡Espere un minuto, amo! ¡No querrá comerme! ¡Debajo de todas estas plumas finas, solo hay pellejo y huesos! Y además, amo, le preparé una deliciosa comida especial para usted. ¿Lo ve? Esto se ve muy apetitoso. ¡Alto! ¿Cómo sabe que esto no está envenenado? Es tarea de un esclavo probar la comida de su amo antes de que se la lleve a la boca. ¡Nada de eso! Ese pedazo puede estar repleto de veneno. ¡Ajá! Mi paladar sensible detecta una pizca de arsénico y vinagre. Creo que me equivoqué, pero hay que ser muy cuidadosos. Ya puede empezar a comer, amo. ¡Ya colmaste mi paciencia! ¡Voy a torcer tu miserable cuello! ¡Toma! pato, pato, pato, patito, toma. Sí, amo, enseguida, amo. Cortaré suficiente leña para que le dure todo el invierno, amo. ¡Fuera abajo! ¿Puede prestarme su martillo, por favor? Oh, sí, señor. Desde luego, señor. Será un placer. Gracias. ¡Escapó! ¡Mi esclavo escapó! ¡Estas son sus huellas! ¡Deprisa, muchachos! ¡Sigan su rastro! No. Acabo de enterarme de que estás golpeando esclavos. No, será yo. Bueno, que no se repita, bobo.